intimidad de la adoración te entrego honor. Tú eres Señor, el principio y fin. Eres la fuente de mi vida, poderoso Dios, majestuoso Rey, te adoro por siempre. En la intimidad de mi adoración te entrego honor. Tú eres Señor, el principio y fin. Tú eres mi Dios. Eres la fuente de mi vida.